Venga ya, vamos. Bora tarda. Medrano. Ah, vamos allá. Què tal, com estàs? Allà. De l'1 al 10, quina nota et posaries, Medrano? Com a persona, com a tècnic, com a... Com a no mezcles. Com a persona, com a tècnic, no. Puede tener dos notas diferentes. Medrano està en el 9.75, eh? 9.75. Sí, sí, sí. I si fem una revisió d'examen, segurament pujaràs al 10. Sí. Jo crec que la revisió d'examen... A mi despatxo, passa, Medrano. Tanca la porta. Tanca la porta. Bueno, estàs preparat, no? Vinga, va, que és molt tard, que sí, ja tenim un minut, ens hem menjat un minut del programa. No. Jo crec que és el... Què? Què passa? Estàs remegant. Què? Medrano. Mira, ara te'n vas al telèfon, no? Mm-hmm. Doncs vés i li fas un petonet al Medrano de part nostra. Estàs preparat, Medrano? Diu que no. Vale. Vinga, podem començar. Bon amics, amigues, què passa? És difícil trobar cada dia un tema per parlar que no estigui relacionat amb la crisi. És molt difícil, Anem a parlar d'això. Hosti, tot és crisi, tot és crisi. Ah, és los tentáculos de la crisi. És complicat. El tema és complicat i nosaltres som de mínim mandrosos. També. Vale? Dic, perquè, clar, no busquem més enllà i demanem l'ajuda de la gent. Així, si algú ens pot trucar i pot explicar-nos quelcom que no sigui el malament que van les coses, la crisi, la feina, tot això, doncs estaria molt bé. Sí. Oi que sí? Esto lo hacemos a menudo, decimos. Clar. Tanta crisi, a ver si hay alguien que... No tenim temes, pues venga, vosaltres. Llame... Sí. Clar, perquè vosaltres sou els passivos, però de tant també ens agrada que ens donin. Claro, claro, coño. Y tanto fogonero. Ya tenemos un maquinista. Hola. Hola. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Longevo. No nos vas a hablar de la crisis, ¿verdad? Para nada. Va bien, Longevo. ¿Por suerte tienes trabajo? Sí, por suerte tengo un trabajo y, vale, y más o menos llego a fin de mes, menos de mal, manera no holgada, pero sí suficiente como para eso. Lo suficiente, lo justo para tener unos minutitos aquí en la radio con nosotros. Exactamente. ¿Qué se te ofrece, amigo? A ver, pues quería pediros un consejo. Adelante, lo que quieras. Veréis, a mí ayer me castigaron a darme 50 latigazos en la espalda. 50. Y mientras me estaban atizando los estuve contando, ¿vale? Uh-huh. Y resulta que según mis cuentas me dieron 53 latigazos. Vale, pero me conoce que se debieron descontar o se despistaron en, por lo que fuera. Pero en vez de darme 50 latigazos, que es lo que me tenían que dar, me dieron 53. Me llaman la atención dos cosas. Primero, que el que da latigazos no cuente en voz alta. No contaban, no. Y eso es muy raro. Uno, dos, eso es lo primero, ¿vale? No, yo lo contaba mentalmente, y ellos también. Y segundo, no menos importante, ¿quién te dio 50 latigazos? No, en el trabajo. En el trabajo, de acuerdo. ¿Y dónde trabajas? Yo trabajo en una Apple Store. Vale. En una tienda Apple. ¿Y ahí dan latigazos a los empleados? Sí, sí, no, sí, sí, sí. Es algo normal, sí. ¿Mm? Claro, viene por contrato. Ah, vale, vale, entonces si me está contratado, ya lo sabías, entonces no te pillas de nuevas. No, vale. Eso es costumbre. Y debería volver esta disciplina. El caso es que yo me equivoqué en un tema del trabajo. Uh-huh. Al volver a meter un iPhone 5 en la caja, lo metí al revés. Y eso está castigado en el Apple Store con 50 latigazos. Yeah. A los empleados. Pues Longevo, lo estás explicando de una manera así como casi como rutina, sí, pero no es muy normal. Si te lo digo la verdad, no es normal, Longevo. Ah, pues aquí es muy normal, ¿eh? No, pero bueno, la cosa es se la ha que... perdido eso, tío, no sé. Ah, pues aquí yo... No, la cosa es que lo que se sale de la normalidad es el tema de... Que no te lo dieron los justos, o sea, dices. Entonces, ¿tú le dirías al encargado que me dio los latigazos de más... que están estipuladas por convenio, por favor, sin que se ha equivocado y eso? ¿Al que te dio los latigazos, te refieres? No, por eso que te digo. Tú le oye, ¿qué me has dado tres tú de más? Le dirías al encargado, hombre, oiga, señor David, que me ha dado tres latigazos de más. Yo, sinceramente, no se lo diría. Por convenio es 50. Yo no se lo diría, a ver si voy a pillar de más. ¿Sabes? Yo, no, por si acaso, bueno, no se lo diría. Dejamos la cosa como está, ¿no? Espérate un momentito, que tenemos una llamada. Alguien que se quiere incorporar a esta charla. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién es usted y qué quiere? Pues estaban hablando de Apple, ¿no? Sí. Sí, verdad, porque es que me comunican aquí los ordenadores y micrófonos espías que tenemos repartidos por todo el mundo, que estaban hablando de nosotros, de nuestro empleado, sí. Longevo García, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí, sí, no, no me escondo. Sí, sí, estamos hablando de que le dieron, vale, sí, 50 latigazos, vale, sí. Calma, calma. No, no, calma tú, no, no, que has venido muy subidito. Mi chapa, el encargado de la tienda donde trabaja Longevo. ¿Algún problema? Tú eres el encargado de la tienda, ¿no? ¿Eh? Tú eres el encargado de la tienda. Sí. Vale, no, es que Longevo nos estaba explicando que ayer tenías que darle 50 latigazos, ¿vale? Le diste 50, no, pero le diste 53. Vaya. Hola, Longevo. Hola, señor Radiz. Oye, pues mira, ningún problema. Ya sabes que en Apple aquí no hay problemas, ¿eh? Mañana vienes y nos das los 3 latigazos que te debemos y ya está. ¿Así, tan fácil? Perfecto, señor David, pues entonces... ¿qué? Estamos hablando de Apple, no del Lidl. No. Vale, mañana o esta tarde si puedo me paso y les... Vale, pero espera una cosa, que me figura aquí en el ordenador que el mes pasado te teníamos que dar 50 y solo te dimos 46. Porque yo tenía prisa, que era el que te daba yo aquel día los latigazos, para ir a ver el Barça-Benfica, que me había salido ahí Pues eso es verdad, señor David, es verdad que me dieron 46 en vez de 50. Entonces, espérate un momento, si te debemos 3 y tú a nosotros 4, total es que nos debes 1. Así nos debes un latigazo. Pues entonces esta tarde me paso y me dan ya el latigazo ese. Pues perfecto. Aunque espere un momento, señor David, porque ahora que me acuerdo... Antes de verano, no sé si lo tendrá ahí apuntado en el ordenador. Antes de verano. Me dieron ustedes 10 latigazos sin motivo. ¿Así? Por dármelos. Sí, es lo que se conoce como latigazos por estrés del encargado, sí, que estrés. Se descarga un poco, pues. Vale, son 10 a tu favor, 1 en contra, ¿no? Claro, sí. Entonces vamos a ver, nos tienes que dar 9 latigazos, claro, a nosotros. Yo a usted le tengo que dar 9, sí. Vale, pero una cosa, espera, porque antes del verano... ¿Quién estaba de encargado? ¿Quién te dio esos 10 latigazos? Ah, pues el señor Antonio. Ya, vale, es que ese ya no está en la empresa, ¿eh? El señor Antonio ya ha volado. Entonces, según el convenio, eso ya no se computa, eso prescribe. Ah, ¿eh? Pues entonces ya está, entonces queda claro. Vale, aunque de las vacaciones del año pasado, que siempre nos dan a los empleados antes de irnos de vacaciones 60 latigazos para que nos vayamos calentitos, me dieron los de 2 años. No sé si eso lo tiene usted computado. Vamos a ver. Esto, Longevo, señor de Apple, Longevo, una cosa, lo dejamos. Un momento, escucha, ¿por qué no lo comentan? Aclaremos el tema. No, pero es que vamos a remontarnos al Pleistoceno, a los latigazos que se deben uno a otro. Eso, señor Longevo, es computable al próximo año lectivo. Ah, vale, correcto. Es que mi gestora, eso no. Vale. Es para 2013. Exacto. Vale. Nos vemos esta tarde, señor David. Perfectamente, lo llevo. Un beso. Un beso. Hip, hip, Apple. Hip, hip, Apple. Dios mío. Qué final, sí. Sí. Hip, hip. Això, Quina cançó, Aquesta? Hòstia, sí. Sí, però escolta aquesta, però... Escolta aquesta, ara. Mira, aquesta. Vaya. No, i ara escolta aquesta, Coño, això és Indiana Jones. Cinema. Vale. Què tenen en comú aquestes tres pel·lis? Que... Pues que cap d'aquestes... Que han fet una flauta. Doncs que cap d'aquestes pel·lis l'ha fet l'Steven Spielberg. Ah. I bueno. Qui és l'Steven Spielberg? Doncs el nostre convidat d'avui, Steven Spielberg. Què tal? ¿Quieres que te pongamos algo tuyo, no, verdad? Encantado de estar aquí. Pon una musiquita del Spielberg. Esta. Esta es muy buena. ¿Esta cuál es? Esta me la... Sí, se la sabes, te la sabes. Seguro te la sabes. Suela. ¡Tío! Ah, esta es la de tiburón, ¿no? No. Hola. Más adelante. Más adelante, viaje en la tercera fase. más para adelante. Viaje usted. Más para adelante. Viaje más para adelante. Hostia, ni más para adelante. Más para adelante. A Indiana. Yo. Oh, yo. Indiana, yo. Qué buena, esa me salió buena, ¿eh? No crees que no. Bueno, Steven Spielberg ens visita avui aquí a l'estudi d'especialistes secundaris perquè ha escrit una autobiografia. ¿Sobre qui és? Sí, sobre mi, no, es autobiografia sobre mi. Es un libro donde vengo a contar lo que es mi vida. Mi vida is my life, es el título de... Desde luego. Mi vida is my... que en España se venderá con My Life is Mi Vida. My Life is Mi Vida, Mi Vida is My Life, es el título original. ¿Por qué Steven Spielberg escribe esto? Bueno, muy sencillo, ¿no? Todo gran genio tiene que tener un libro donde se explique su vida, sus vicisitudes, cómo ve las cosas. Lo tiene Gerard Quintana, lo tiene gente claro, así. Claro, no lo vas a tener tú. Lo tiene Iniesta. Lo tiene Iniesta, pues eso. Entonces, las anécdotas... Lo tiene Bojan. Lo tiene Bojan. No, lo tiene el hijo de lo tenía un niño pequeño, el Froilán, o uno Froilán, de estos, sí, uno de estos, sí. Está, ¿no? Entonces, en este libro, pues se trata de... Y anécdotas también, las ¿no? anécdotas... Cosas tuyas. Sí, y es mucho mejor que todas estas explicaciones las dé uno en primera persona. Por eso la he hecho yo. Y por eso se llama autobiografía. Por eso se llama autobiografía. Claro, que es mejor, claro. Sin embargo, tengo entendido que es un libro, que no se ha publicado todavía, pero va a traer polémica. ¿Por qué? ¿Hay cosas ahí difíciles o qué? Bueno, porque es una autobiografía no autorizada. ¿No lo autorizas? No, en ella se cuentan cosas... La escribes y no lo autorizas, vale. Exactamente. ¿Por qué? Porque son cosas muy íntimas las que se cuentan ahí, muy personales. Cosas que si se hacen públicas, pues pueden afectar mi prestigio, también mi vida personal. Claro. Por no decir de las historias inventadas que hay. ¿Hay historias inventadas? Hay un montón de falsedades, de mentiras, de medias verdades, de rumores que el autor ha metido ahí en plan sensacionalista para vender, pero que no están contrastadas ni mucho menos. Pero el autor eres tú, ¿no? Tú has escrito esto. Bueno, pero hay que diferenciar, amigo, hay que diferenciar entre lo que es el Spielberg, genio del cine, y el Spielberg, escritor de su biografía. El Spielberg son distintos, ¿no? Hombre, el Spielberg escritor busca explicar las partes oscuras del personaje, lo que no quiere contar el personaje. Ya. Vale, y si no hay partes oscuras, pues se la inventa el autor, porque se trata de que la editorial tiene que decir, aquí hay chicha. Ya. ¿Y eso el Spielberg escritor y el Spielberg genio del cine qué dice? ¿Cómo? ¿Y el Spielberg genio del cine qué dice ante todo eso? Ante esta biografía, pues qué va a decir, que está bastante indignado y voy a poner una querellita o voy a pelear para que esta autobiografía pues no vea la luz. No quieres que vea la luz. El asunto ahora está en manos de mis abogados, que van a impedir la publicación de esta, podríamos catalogarlo, basura. Rubbish. Es una basura. Sí. Todo. Pero al tiempo es una gran obra autobiográfica, ¿no? Sí, está muy bien escrito, además se ve que mete el dedo en la llaga, que se moja. Pero una mierda. Cosa, tanto el Spielberg cine como Spielberg el escritor están forrados. Dinero. Por lo tanto, sí, yo creo que pueden contratar buenos abogados. Ahí va a haber marro, ¿eh? Sí, a los mejores abogados. Ahora mismo tengo a dos prestigiosos bufetes que están peleando uno contra el otro. Uno para que... Los estás pagando los dos, tú, sí, ¿no? Uno para que se publique y el otro para que no se publique. Y hay lío, ¿eh? Hay lío porque están... Se ve que están cruzándose ya faxes. Sí, que hay lío, y tal. Sí. Sí. Debajo de esa gorra que lleva, hay lío, ¿eh? Han querido llegar a un acuerdo y se ve que nada. Que no hay manera, las ¿no? dos partes están muy, muy, muy distanciadas. Mira, Spielberg, en este programa no sé si se lo he escuchado alguna vez, pero no solemos dar paso a llamadas durante la entrevista. Hacéis bien, no es nuestro estilo. Los programas con llamadas a mí me repatean. Cuando llama alguien. Dan bastante asco, sí. Pero por ser quien eres, porque te admiramos tu trabajo y porque. ¿Sabes qué me da la impresión a mí? Que un programa con llamadas quiere decir que no tiene presupuesto para contratar colaboradores. Eso a mí cuando yo escucho la radio es lo que me viene a la cabeza. Exacto, o para pagar una red SI para que se oiga bien, como Dios manda, ¿no? Exactamente. Pues, pero en este momento vamos a dar paso a esta llamada porque tú eres quien eres y porque es tu abogado. Vale. Y vamos a hacer una excepción. Es mi abogado, vale. ¿Cuál de ellos, por cierto? No lo sé, ¿qué abogado es? Porque tengo dos bufetes. Hola, buenas. A ver. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Sorensen. Del bufete de aquí del Spielberg, que trabaja para que no se publique la historia. De los Sorensen, vale. De los que no se publique la historia. Exactamente. Bueno, Sorensen, ¿hay novedades o no? Pues sí, parece que llegamos a un acuerdo. Hombre. Hemos quedado con el otro bufete que sí... ¿Bufete? ¿El bufete? De Sorensen. Claro. Porque hemos quedado en un acuerdo que si quitan algunas partes del libro podrán publicar. A ver, ¿qué parte, Sorensen? ¿Por qué? Pues lo que son las inventadas. Las mentiras, por ejemplo, la que dice esta parte, la que dice que tú fuiste el primer hombre en llegar a la luna sin oxígeno. ¿Eso estaba en la autobiografía? Sí, eso lo escribí, sí, lo escribí, sí. La de que mataste un tiburón blanco de un tortazo. Eso es mentira. Eso es mentira y total, la que explica que eres una tía. Sí, vale. También explicaste que eres una tía, sí, buscando simplemente sin hacer el mismo barato. Lo escribí yo, pero sí, es que es mierda pura, es que es mentira. Es bastante mierda. Vale, esas quedan fuera. Entonces, ¿quedan fuera? Si esas quedan fuera, Sorensen puede dar el visto bueno porque yo lo doy, el visto bueno. Vale. Oye, la historia del diablo sobre rueda, ¿eso cómo ha quedado? Esa se queda porque dicen que es cierta. Es cierta. ¿Vale? Vale, la del diablo. No, es que es cierta. Vale. Es cierta. Sorensen. ¿Qué? Good job. ¿Vale? Good work. Ah, vale. Pues nada. Pero una cosa, Ya que se publica, esto del Diablo sobre ruedas, ¿nos puedes adelantar de qué va la historia, la anécdota sobre el Diablo sobre ruedas? No, a ver, lo escribí. Cuéntalo. Estaba a punto de no contarlo, pero lo conté porque es interesante. Bueno, a ver, yo en los años 70 mantuve relaciones sexuales con un camión. ¿Estabas enamorado? Sí, pero me dejó, me rompió el corazón, y entonces hice lo que es la peli, el Diablo sobre ruedas, por despecho total, ¿no? Contra los camiones, como venganza aquel camión. O sea que es cierta, ¿no? Es cierta. Totalmente. El título original era Todos los camiones son putas. Así te lo cuento. Bueno, me quedo con el Diablo sobre ruedas. Bueno, pues quédate con lo que quieras. Comprar el libro, por favor. Hombre, por supuesto. Mi vida es my life. Creo que está a la venta en Vips. Sí, sí, en Vips. Al lado de los croissants. Al lado de los croissants. Vivimos en un mundo en permanente cambio. Se están produciendo cosas, cambios importantísimos. La consola Wii, Obama. Pero hay algo que no cambia: la calidad intrínseca de los especialistas secundarios. Todo puede cambiar, pero ellos siguen siendo buenos. Especialistas secundarios. Cadena SERS. SERSO. Cadena SERSO. Divertit, entretingut, curiós i sobretot diferent. És impossible dormir-se. Què feu que no dormiu? Un programa per estar ben desperts. Les nits dels dissabtes i diumenges des de 2:15 de la matinada amb Crisol Tuà. Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Arenas de Barcelona te regala un Renault Twizy de Urban 45, el coche eléctrico urbano del futuro. Sí, como lo oyes, todo un Renault Twizy de Urban 45. Ven y participa en el sorteo. Tienes tiempo hasta el 20 de octubre. Más información en arenasdebarcelona.com. Cada cap de setmana, els principals actors de l'actualitat cultural i de l'oci es citen en un mateix escenari. Per curiosos, pels que els agrada conèixer i aprendre d'una forma entretinguda. El seient el teniu reservat a Tot és Comèdia. Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges des de les 12 del migdia. Amb Rosa Badia. Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Black coffee. Estoy pensando en Spielberg, digo, o pago algo en el Bracafé. Que no, hombre. Además, es que a mí me da rabia esta gente que tiene dinero. Que paga, ¿no? Oye, pues pagarme vosotros a mí, no te jode. Payaso. Pesado, señor Spielberg. O sea, fíjate el tío lo que ha hecho, para que al final le paguemos nosotros el café. Pero una de las cosas buenas que tiene el Bracafé en general, ¿no? Está muy bien y tal, pero aquest, el que está aquí al costado, el de la Paqui, el que está al costado de la radio, es que todas las estrellas, todos los famosos que vienen a la radio, que son molts, pero pasan por el Bracafé. Ayer estaban Jaenada, el otro día estaba Manolo García, el otro día estaba, pero es cierto, El otro día estaba Tony Soprano, el otro día estaba John Turturro, sí. El otro día pasa todo el mundo. Por cierto, que Jaenada, no, su cara no recuerda la cara esta de la máscara esta de los que gritan. ¿Sabes? Los que gritan, ¿qué? Los Anonymous, el cómic este, ¿cómo es de ella? El cómic aquel. No sé, otro día buscamos información y nos liamos a hablar. Pero con bigote. Sí, no, la máscara tiene bigote. Porque el otro día vi a Jaenada y digo, hostia. ¿Cómo es, digo, que el cómic aquel? Oscar. Tiene la cara igual. No es de venganza. Oye, paramos el programa y lo pensamos hasta que no nos salga, damos vueltas, tío. ¿Quina película era? ¿Quina película? Parleu del café. Vale. Venga, va. No, si voleu més informació, bracafé.com. Si sabeu quina pel·li és, que ara me'n recordo, especialista@cadenaser.com o el Twitter. Es secundarios. Venganza era la película, ¿no? No, no. Es secundarios. Y no sé por qué di que es secundarios, porque ya fins las dues no podré mirar el Twitter. No, claro. Bueno, pero las dos te sacan el compromiso ese. Uh-huh. Yo me piro, ¿eh? Vale. Ángel de la Guarda. ¿Tú tienes Twitter, Ángel de la Guarda? Lo lleva Carmen. ¿Sí? ¿Tenemos? ¿Qué dices, tío? No tengo nada. ¿Ah, no tenéis? 20. 20, pero si ya estáis juntos. Tenemos 20. Si conocisteis en 20, pero ya estáis nos juntos. Nos conocimos, ¿no? En 20. Pero ya hace 10 años que no uso 20 yo. ¿Ah, no? Joder, macho, dormimos juntos, pues tío. Si yo sigo utilizando y te envío mensajes. Pues, pues bien que me respondes. Ah, pues no eres tú que me respondes. Pues no. Coño. Igual es mi madre o... 20. Madre, investiga, y tienes misterio. Hostia, sí. Pesado esto con los misterios. Bienvenidos a los fenómenos paranormales. Llega la madrugada, llegan los murciélagos, los lobos gordos y mucho miedo. Llega la hora del misterio. Cadena SER. Os habla Ángel de la Guardia y ya hemos saludado a Carmen, y si no lo hemos hecho, la volvemos a saludar. ¿Qué coño? Carmen. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? Carmen, tenemos mails. Sí, tenemos claro. mails de gente. Eso sí, que eso sí. Nosotros, lee uno y ya está. O dos. Este mismo. Vale. Venga, va. Los tiro al aire y este va. Hola, me llamo Juan Pablo y os escribo desde Huesca para que vengáis a Chorromoco. Chorromoco. Mi pueblo. Es muy bueno. Ahí va mucho Pepe Colubi. Sí. Aquí dicen los más viejos del lugar que en las noches de luna llena el pueblo se vuelve fantasmagórico. Uh-huh. Entre la espesura de la bruma nocturna por la calle principal aparece el pelotón de la Vuelta Ciclista a España, cruzando el pueblo erguidos en bicicletas. Habría que preguntarle de qué año. A veces está ahí contador o está Lejarreta. Van con la visera de la gorra hacia arriba. Por Lejarreta. Van sin cogerse el manillar. Van tocando palmas gitanas. Dios, qué miedo. Pero lo más espeluznante, sigo leyendo, es que estas supuestas almas creen tener la facultad de atravesar los muros. Y no es verdad, porque acaban siempre dándose hostias formando una montonera en la pared de la iglesia. El estruendo de huesos rotos pone los pelos de punta. Y los gritos son escalofriantes. Nadie ha podido verlo por miedo. Te va agitanando, ¿eh? Va cogiendo el acento de Chorromoco, sí. De Huesca. ¿Sois capaces de venir a investigar vosotros? Venía a investigarlo, copón. Bueno, os dejo que estoy encerrado en el lavabo y mi madre va a pensar que me la estoy peleando. Adiós. Está claro que el mail lo escribió con un ordenador y la E se le coló, sí, le coló ahí. Se le coló. Bueno, Juan Pablo, esto que nos cuentas en tu carta es realmente escalofriante y vamos a investigarlo. Vamos a ir a Chorromoco y vamos a apretar un poquito las tuercas para llegar. Vas. ¿Cómo que vas? Yo no voy, yo mis pelotas van a ir allí. Chorromoco, no. Carmen. Cago de miedo, yo sola. Y a mí me da mucho miedo esa cosa. Tú eres una rajona cagona, ¿eh? Me da mucho miedo. No se puede contar contigo más que para ir a comer cochinillos muertos. A mí Chorromoco me da mucho miedo. ¿Algo más, Carmen? No, vale. Venga, vamos con el misterio de hoy. El columpio asesino. ¿Qué es eso? El misterio de hoy, ya vamos con el misterio por fin. Tenemos en el estudio, nos acompaña con nosotros Manuel. Manuel, hola. Hola, Ángel. Hola, no, Manuel, ¿qué tal? Manuel, ¿qué pasa con el columpio asesino? Bueno, está en un parque, el columpio este. A mí me gusta columpiarme todavía en los columpios porque el Peter Pan este que llevo dentro me empuja todavía con fuerza. Entonces, pero ya son tres veces la que este columpio pues ha querido asesinarme. Atención. ¿Cómo hace el columpio para hacer? Pues nada, yo estoy balanceándome ahí, tan tranquilo, cuando de repente empiezan a chirriar los goznes, las argollas, las cadenas, empieza a temblar todo, es horrible. Entonces yo ya me agarro y cierro los ojos porque yo sé que aquello se va a romper y voy a acabar rodando por el suelo. There is a mystery. No hay misterio, Manuel. El columpio no te quiere asesinar. ¿Cómo que no? Pero mira la cicatriz que tengo. Que no, que mírate, que tienes... ¿Cuántos? Bueno. 49 años, nos ha dicho. Pesas en torno a los 110, 130 kilos. 115. Bueno, Manel, los columpios son para niños. Es que son para niños. Son para niños. Déjate para niños. De subir en los columpios, que ya no tienes... No tienes ni edad ni peso. Ni edad ni peso. No. Échate una novia formal, sal con los amigos y deja los columpios. Tienes que enterrar al puto Peter Panese. Ya, como si fuera tan fácil. Puedes ir a cagar, por ejemplo, y sacar. Carmen. ¿Qué? Recoge que nos vamos a Chorromoco. Que yo no voy a Chorromoco. ¿Que vas a Chorromoco? Que a mí no me lleva a Chorromoco. Pues ya voy yo. Madre mía. Estamos escuchando el show de los especialistas secundarios. Un show lleno de risas, entretenimiento, entusiasmo y diversión. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 euros. Infórmate en Autobuigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Subir. Bajar. Subir. Bajar. Somos Fine Elevadors, líderes en la instalación y mantenimiento de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas. Más de 30.000 clientes avalan nuestra experiencia. Esta es nuestra garantía. Subir y ahora bajar más. Tráiganos el contrato de mantenimiento de su ascensor y se lo mejoraremos. FineElevadors.com. Distribuidores en exclusiva de la mejor marca de ascensores Mitsubishi. FineElevadors.com. Apunt de llibre. Obrim pàgina a l'actualitat literària. Fa 50 anys, Mercè Rodoreda va presentar el Sant Jordi amb una novel·la que no va guanyar el premi i que tenia com a protagonista la Natàlia, més coneguda com a Colometa. El 1981, Betriu la va dur al cinema amb figurants del barri de Gràcia. Aquest dissabte commemorem el cinquantenari d'una de les novel·les més universals de la literatura catalana, La plaça del Diamant. Punt de llibre. Dissabtes des de les 3 de la tarda amb Pilar Argudo. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Ojo! Atenció! Cuidao! Fa uns dies vam encetar una secció que jo crec que, sense exagerar, que està molt bé, està sensacional. Es diu Cuidao, i en ella us demanem que ens truqueu per avisar-nos de possibles perills que penseu que poden afectar els altres. O sigui, perills potencials per a altres persones, per a altres gent, ciutadans com vosaltres. Tenim ja trucades, tenim ja molta gent que vol alertar-nos. Hola, molt bones. Cuidao! Cuidao, què passa? ¿De qué nos quieres alertar, amigo? Bien, oye, cuidao, porque me ha parecido ver hace un rato, desde la ventana de mi casa, una aleta de tiburón. Una aleta de tiburón, desde la ventana lo has visto. ¿Te ha parecido o la has visto? Me ha parecido. Luego como que se ha desaparecido y luego me he vuelto a asomar por la ventana y me ha parecido volverla a ver. Spielberg está por Barcelona, ¿eh? Pero bueno, quizás sea una bolsa de plásticos o una sombra, o lo digo por si acaso. ¿Dónde la has visto, amigo? Mira, en las confluencias entre las calles Rosselló. Todas las calles Rosselló, pues en esa confluencia está ahí, ¿no? Uh-huh. Muy bien, gracias. Ja sabeu, si aneu per allà, per les confluències dels carrers Rosselló, igual us podeu trobar un tauró. ¡Cerdo! ¿Hola? ¡Oye! Sí. Que hacéis una gran labor. ¿Va llamadas? ¿Hola? ¿Hola? ¡Cuidao! Cuidao, ¿qué pasa? Mira, os llamo desde la cumbre de una montaña nevada, que hay aquí en Alaska. ¿Cómo se llama la montaña? ¡Alaska! Y estaba haciendo una bola de nieve. Sí. Para tirarse a mi novia, para decirle, tonta. Y resulta que se me ha caído. ¿Y qué? Pues nada, que va la bola rodando ladera abajo y se está haciendo grande, grande y más grande. Y más grande. Y no sé cómo va a acabar esto. Pero estás en Alaska ahora mismo, ¿no? Sí. Ya. Bueno, pues seguro que es tu novia. ¿Ella? Sí, sí. Tiene, bueno, por favor. Vale, ya. Bueno, pues gracias por el aviso. Si hay alguien por ahí, por Alaska, que sepa que una bola gigante está yendo a la red de abajo de la montaña Alaska, ¿verdad? Gracias. Sí, si vais a mi madre, decirle algo. Claro que sí. Ayer noche la vi. Bueno, más llamadas, otra. ¡Conte! ¿Qué? ¡Conte! ¡Conta! ¿Qué pasa, Mick? No, que se me ha caído una lentilla, que no la piséis. Vale, de acuerdo. ¿Dónde se te ha caído? Ah, ni idea. Mira, soy Kilian Jornet. ¿No? ¡Hombre, Kilian! ¿Qué tal? Que corre por la montaña como un loco. Como una cabra, sí, te miramos mucho, pues, ¿eh? Pues se puede haber caído por cualquier lado. Bueno, pues vale, de acuerdo. Por cualquier montaña puede ser, ¿no? No la piséis, que es un regalo sentimental. ¿Sentimental de quién? De mi novia. Me la compró en Zara. Pues estaremos atentos, Kilian. Gracias. Quien la encuentre, por favor, que la tire al váter, que yo no la quiero para nada. Pero que no la pisen. Exacto. Mm-hmm. Muchas gracias. Adeu. Tenemos tiempo para otra llamada, hola. ¡No! ¿Qué nos cuentas, amigo? Pues que se me ha derramado un poco de aceite. ¿Metafórica o textualmente hablando? Textualmente. ¿Cómo es que se te ha derramado aceite? Pues mira, he ido a comprar entradas para ver un musical y espera, perdona, no, es metafóricamente hablando. De acuerdo, vale, entonces no hay peligro físico para nadie, ¿no? No, es metafóricamente hablando. ¿Cómo? Que muy bien, gracias, amigo. Falla mío. Adiós, chocho. Adiós. I amb aquest homenatge a l'estimer Spielberg i la seva autobiografia no autoritzada, acabem. Tornem demà a 2:15 de la tarda a la gran Cadena SER.